Sándwich, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich. Momento de mirar un poco más allá de las fronteras y visualizar un poco lo que es la actualidad de Guatemala. El señor Ezequiel Sánchez, quien cada 15 días nos envía un audio de Honduras y de distintos lugares. En el caso de hoy de Guatemala, nos envía la actualidad que llega, que se conoce ya que hace unas horas, en la madrugada, Otto Pérez Molina, el presidente, presentó su renuncia luego de una orden de captura emitida en su contra por estar implicado en un caso de corrupción. El mandatario comunicó que tomó la decisión en pos de mantener la institucionalidad del Ejecutivo y resolver en forma individual el proceso en su contra. Esta renuncia, nos contaba Ezequiel, se da después de que el Congreso, incluyendo los legisladores de su propio partido, votaran para sacarle la inmunidad de la que goza el presidente. Al sacarle esta inmunidad, el Ministerio Público lo citó para que declare por las acusaciones que tiene en su contra por los casos de corrupción que empezaron a hacerse públicas por las denuncias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En estos momentos, viendo un poco lo que son los portales guatemaltecos de información, lo que dicen es que se están congregando en la Plaza Central para celebrar esta renuncia a guatemaltecos y guatemaltecas. También lo que se sabe es que por este mismo caso ya había renunciado hace unos meses la ex vice Roxana Valdetti, quien vamos a escuchar en estos momentos. El audio que nos ha enviado Ezequiel es una entrevista que realizaron en 2011 cuando viajaron con Proyecto Chacana, unos años atrás, antes del balotaje del 2011, a Blanca Estela Alvarado. Blanca era presidenta de la comunidad lingüística quiché de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Blanca Alvarado cuenta quién era Otto, quien luego terminaría siendo elegido presidente y en estos momentos se encuentra renunciando a su presidencia. Así que invitamos a escuchar este testimonio y recorrer un poco lo que es la actualidad de Latinoamérica. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. ¡Golazo! Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? Pueblo hondureño, pueblo hondureño. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. Presidencia de la República. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Excelente, amigos. Excelente, amigos. Sándwiches queridos. Acá Ezequiel desde Honduras. El país más peligroso del mundo. Porque tú lo pediste. Ya tenía todo preparado para el audio de este jueves. Pero justo ayer miércoles a la noche, el ex presidente de Guatemala decidió poner su renuncia. Otto Pérez Molina, quien había sido uno de los máximos responsables de las masacres indígenas en la peor época del conflicto armado en Guatemala, decidió poner su renuncia, viéndose acorralado después de que sus propios legisladores votaran en el Congreso a favor de quitarle la inmunidad con la que gozan los presidentes en el país centroamericano. Esto le estaba dando pie para que Otto fuera citado a declarar por los casos de corrupción que ya habían hecho renunciar hace un par de meses a la expresidenta Roxana Valdetti. Así que me vi obligado a modificar sobre la hora el audio que les iba a mandar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahorita es... Les voy a compartir un audio que habíamos grabado con Chacana hace exactamente, cuatro años. Se estaba por realizar el balotaje que iba a terminar con la victoria de Otto Pérez Molina. En ese momento hablamos con Blanca Estela Alvarado, que era la presidenta de la comunidad lingüística Quiché de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que nos explicaba un poco quién era este personaje nefasto, Otto Pérez Molina. Y un poco también analizaba el papel que había jugado la izquierda. Papel que de cierta forma se está repitiendo, porque en realidad, más allá de la renuncia de Otto Pérez Molina, ahorita, este mismo domingo, hay elecciones, en Guatemala. Y quien va a ganar va a ser quien fue el contrincante en su momento de su balotaje, Manuel Valdizón, que también representa al mismo status quo y del quien se dice que es financiado por el narcotráfico, ya que él viene del Petén, que es la zona donde más influencia tienen estos negocios ilícitos en el país, de Guatemala. Otto Pérez está reconocido como uno de los actores, digamos, de las masacres, sobre todo en áreas sichiles y quichés. La gente aún recuerda y lo reconoce cuando llega a las comunidades a hacer su propaganda, ¿verdad? En las masacres y todas estas estrategias de tierra arrasada, de fusiles y fijones y toda, digamos, esa estrategia o tácticas militares que fueron implementadas para combatir a la guerrilla, pero que en realidad damnificó mucho más a la población que no tenía nada que ver con esta organización. Pero en Guatemala eso ha pasado por 500 años. Los terratenientes en este país han robado las tierras de nuestros ancestros. Y eso también es penoso, porque si llega un gobierno que está muy aliado con esos poderes seculares, pues el status quo va a continuar. Ese es el asunto, digamos, que preocupa, porque yo creo que hasta que no estemos viendo la muerte misma, vayamos a reaccionar como población, ¿verdad? Para que haya en el futuro alguna esperanza de cambio, yo creo que debe reestructurarse la izquierda en Guatemala, si es que todavía quedan deseos de hacerlo, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas, mucho trabajo por hacer, muy poco recurso para hacerlo. En este país los pobres tienen muy poca probabilidad de éxito, porque para los otros partidos hay cantidades de plata, tienen financistas, tienen quienes les apoyan, hasta países están ahí dando para que ellos puedan salir adelante y mantener el status quo. Yo recuerdo que a Rigoberta le hicieron la pregunta, por ejemplo, si ella estaría respondiendo a la forma de gobierno de Evo, o estaría más aliada al gobierno norteamericano, y ella respondió que estaría más aliada con el gobierno norteamericano. ¿Qué podemos nosotros esperar de la alianza de izquierda en Guatemala? Y esas son nuestras respuestas. Yo creo que hacen falta también personas que tengan más valentía y decir las cosas como son, ¿verdad? Sentimos que ya son otras generaciones las que tienen que tomar cartas en el asunto, pero para eso tienen que estar bien formados, ¿verdad? Y esa deuda, pienso, es que es la que tenemos con las otras generaciones. Ahora, ¿quién nos va a ayudar a nosotros a sobrevivir mientras hagamos esa formación? Es la pregunta. Que sí tenemos muchas expectativas, pero poca esperanza de que las cosas vayan a suceder adecuadamente o como el pueblo lo necesita. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? La dictadura va a caer. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. El bombero y tramposo, engañando a tanta gente. Esta sí funciona. Eso fue todo, sándwiches. Los dejo con una rola y nos seguimos comunicando cada primer y tercer jueves de mes. Saludos desde el centro de Centroamérica. Otra trama, no, por favor. Cierto, ¿dónde se hacen las frases? No tiene importancia. No tiene importancia. Pues a freír monas. ¡Hombre, hombre! Esta pena nunca cerrará porque mi pena verte triste. América Latina vive y siente vida y muerte juntas aquí en mi vientre. La tortura, la locura que ha matado tantos niños, tanto pueblo desvalido entre la muerte, sangre y muerte, vida y muerte. Sé valiente, niño, anda, anda, anda, pepa el frente. Y que canto, hoy te canto, fuerza, hombre, que es la hora de cantar por lo que somos, lo que vivimos y sentimos, y en la piel lo padecimos. Espacio fue promovido por Lonchería Lupita, los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Piensa, intensamente, piensa, intensamente, piensa. Cicatrices de mías, cicatrices en esta rima. Qué lastima, que me duele la mirada de los niños. Baja esperanza, tierra intensa, tierra mansa. Exuberante, extravagante. Señores de la muerte, se les acabó la suerte. Voy a escupir mi grito al cielo porque yo sigo creyendo en el amor. Sabiduría, sensual, salvaje, no hay quien nos mate. No eres mi dueño, yo soy libre como el viento. Picante, yo soy picante, picante, picante. Ay, de la tierra vengo y voy pa'lante, pa'lante, pa'lante. Si vamos de la mano los latinoamericanos. Canción puedo ser renacer. Mil años madrugando, trabajando, aguantando a la suegra. Mil años de prisión. O mil años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios nos quedamos casi casi con los segundos. Como el movimiento se demuestra andando. Pues eso, vamos al lío. Buenas tardes. Buenas tardes. Yeah. Nos vemos. Aún. Y lo que podamos estamos para servirle.